Seguimos acá en un día, programa con ideología. Y en este momento vamos a hablar con el doctor Atienza. Ustedes saben que bueno, se han tomado nuevas medidas con respecto a la circulación acá en Córdoba, pero parece que no son suficientes. Lo venimos siguiendo al doctor Atienza, que habla sobre esto, y bueno, él nos va a explicar en qué momento está Córdoba y por qué no serían suficientes estas medidas que se han tomado. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, queríamos saber, nosotros estamos acá en el Valle de Tras la Sierra y queríamos saber, que también presenta casos, pero queríamos saber la provincia, porque de repente parece que acá se desparramó y no parecía que las medidas son suficientes para frenar esto. Claro, porque, a ver, el problema hoy en la provincia no se trata de un par de actividades que son las que a partir de mañana van a quedar inhabilitadas, sino se trata de un problema de circulación de gente, de cantidad de gente que está circulando en las calles, que no la producen en su totalidad los bares y los restaurantes. Digo, si uno analiza, los bares y los restaurantes son unos grandes focos de producción de contagios en el mundo, ¿no? Porque esto ya está totalmente establecido. Pero con la cantidad de casos que estamos teniendo en Córdoba, que es una de las provincias, la segunda provincia que se pelea con Santa Fe, con la mayor cantidad de casos, yo creo que está por encima de Santa Fe, pero bueno, si nos vamos a los números, sería la tercera. Con la cantidad de casos que tenemos, lo que hay que hacer es disminuir bruscamente la cantidad de gente circulando en las calles, no solo en los bares, sino en las plazas, en los parques, en los centros urbanos, en las zonas peatonales, en los shopping. Es decir, no basta con cerrar bares y restaurantes. ¿Por qué? Porque la gente, al no tener prohibido la circulación en el resto, se va a ir al resto de las actividades. Es decir, que el total de gente circulando en esta etapa debería bajar a por lo menos hasta por debajo del 30%, va a seguir circulando, no hay ningún tipo de impedimento. Entonces, por eso es que digo que no va a tener ningún tipo de efecto, como también dije que no iba a tener efecto el cierre de los bares a la noche o esto que quieren hacer, que hacían bajar de fase de 20 horas a 6 de la mañana. Eso tampoco tiene ningún tipo de efecto sobre la pandemia. Quienes manejamos el tema ya sabemos que es así. El problema está en otro lado, y es que está el 100% de la gente circulando sin ningún tipo de límite durante todo el día. Ese es el gran problema en Córdoba. Y van a seguir aumentando los casos. Lejos de disminuir, van a seguir aumentando. ¿Y por qué cree que, si bien es cierto, es como algo que todo el mundo, mucha gente estaba pidiendo, como usted, el botón rojo, ¿no? Para Córdoba, para que esto no pase. Y bueno, uno intuye por qué es, pero bueno, se lo quería preguntar a usted, ¿por qué cree que el gobierno sigue con esta actitud de no bajar a hacer solamente como un lavado de cara con eso de decirnos que, bueno, se va a hacer restringir? Sí, el gobierno nos hace creer que va a bajar la fase 1 mañana, es decir, la gente está convencida de eso, la misma gente que va a salir a las calles va a tener actividad normal. No dijo el mismo gobernador, dijo que él no quiere destruir la economía. Y la economía se le va a terminar destruyendo, y mucho más que en otras provincias, porque cuando durante esta semana, fines de esta semana o la semana que viene, empiecen a aumentar la cantidad de muertos diarios y la cifra de infectados esté por encima de 3.000 casos, la gente no va a querer salir ni a comprar el pan, y ahí se va a resentir la economía. La economía quedó subyugada al tema sanitario en todo el mundo, no lo pudo frenar a este tema ni Estados Unidos ni Inglaterra, que fueron que son dos grandes potencias mundiales, son las que más han perdido en PBI. Así es que el gobierno de Córdoba intenta defender la economía y cree que va a poder pasar airoso sin mayores inconvenientes esta pandemia. El tema es que esta pandemia se puede resolver en 4 meses con la vuelta, con la venida de la vacuna, o quizás dentro de 1 año y medio. Y si no gradúa y no controla las actividades, esto puede ser, la verdad que es incalculable el daño que le pueden hacer, no solo a la economía, sino a la salud de Córdoba. Así que yo creo que el gobernador perdió una oportunidad única, porque tenía ahora la posibilidad de haber bajado de fase y haber hecho que, en todo caso, si no funcionaba algo, el costo político ya lo tenía el presidente de la nación, que es el que había redactado el decreto. Así que yo la verdad que no entiendo por qué no bajó de fase durante 15 días sí, digamos, de algún modo eso iba a descomprimir la cantidad de casos diarios, iba a desacelerar la tasa de infectividad que hoy está altísima. Así que calculo que únicamente por eso, por defender la economía. Claro. Doctor, ¿usted qué piensa? Porque parece que hay gente que dice este problema es porque se trató mal, la pandemia a nivel nacional estuvo maltratada. Y por otro lado se dice, bueno, la gente no respondió, no supo acatar las medidas, no supo respetar lo que se le pedía. Hay como que nadie se quiere hacer cargo de por qué en un momento estábamos medianamente bien llevando a esto y ahora está totalmente, no sé si fuera de control, pero sí bastante mal. Exactamente, mira, la Argentina hizo todo bien, de hecho todavía estamos en el lugar 20 en contagios por cada 100.000 habitantes, con Suecia, por ejemplo, que es el país con el que constantemente nos controlan, que es el lugar 14. Suecia tiene el doble de letalidad, tiene la tasa de letalidad en Suecia es de casi 6.5, cuando la Argentina es de 1.4. Es decir, que estamos lejos de ellos todavía, por lo que los resultados de la Argentina son bastante buenos. Además, por ejemplo, Suecia tiene 10 millones de habitantes, nosotros casi 50. Si nos comparamos con España, con Italia o Francia, que tienen más o menos la misma proporción de habitantes, tenemos la mitad de los muertos, aunque tengamos por ahí incluso algunos infectados más, porque incluso hasta en eso la Argentina tuvo mejores resultados en cuanto a tratamiento de pacientes. Los números son concretos y eso no hay forma de discutirlo. Digo, la Argentina no solo que tomó medidas preventivas, que hacen que hoy, después de 9 meses, tengamos 23.000 fallecidos, sino que a nivel de tratamiento también nos fue mucho mejor. Digo, estamos tratando y la letalidad en la Argentina, en España, en Italia, en algunos momentos llegó a 17 puntos. En la Argentina nunca superó los 3, 4 puntos en sus peores momentos. Es decir, que estamos bien. Pero, digamos, no es cuestión de dejarla que se administre sola la pandemia. En este momento creo que requiere medidas, porque estamos en casi 800.000 casos, con 23.000 muertes, y con una tasa de duplicación de aproximadamente 30 días. Quiere decir que en 30 días vamos a estar en 1.600.000 y la cantidad de muertos en el doble. Por eso es importante tomar algún tipo de medidas ahora. Pero España, Italia, Francia no están ajenos a eso, porque por ejemplo, Francia antes de ayer tuvo 26.000 casos en el día. Ya empiezan a tener nuevamente problemas con las terapias. Es decir que la pandemia no ha terminado, los números finales los vamos a tener dentro de mucho tiempo, y yo creo que la Argentina tiene ahí muchísimas ventajas en eso. Yo creo que se manejó muy bien la Argentina. Pero, bueno, en mi caso, sigo presionando al gobierno para que no se relaje, porque si nos relajamos, en poquito tiempo eso se puede controlar, que es un poco lo que uno trata de explicarle y tratar de pensar un poco para que eso no, pues, que no arrojen. Digo, la pandemia está lejos de terminar, muy lejos de terminar. Claro, es como que cuesta entender, que cuesta, hay un sector que parece que no quiere entender que esto a nivel mundial, que es una situación inédita y que nadie tenía una solución para esto. Bueno, es una opinión personal, ¿no? Y me pasa, hablando por ejemplo del tema de las camas de la terapia intensiva, es como que la gente habla de números y solamente los médicos saben la realidad de lo que es realmente que haya, por ejemplo en este momento en Córdoba, la ocupación del 79,2%. De esas camas ocupadas. Sí, yo te las corrijo. La ocupación en este momento en Córdoba es 100%. No hay camas libres. 100%. A ver, una cosa es lo que te dice el gobierno, otra cosa es lo que pasa realmente en la terapia, en la guardia. Hoy hay gente internada con respirador en las guardias de los hospitales, para que te des una idea de la gravedad del tema de Córdoba. ¿Por qué pasa eso? Ese otro 20% de camas, ¿dónde está? Son camas vacías que no tienen personal de salud que las atienda. Es decir, yo te puedo decir, por ejemplo, dijo el gobernador que el 19 de octubre va a incorporar 490 camas más al sistema sanitario. Y pareciera ser genial, es bueno, van a agregar camas. ¿Y quién las va a atender? ¿Sabés lo que están haciendo? Están llamando a todas las asociaciones de especialistas en medicina, la de dermatología, la de anatomía patológica, la de infectología, la de intensivista, para que junten médicos que estén dispuestos a trabajar voluntariamente y los van a capacitar en la atención de esas camas. Es decir que pueden decirte que la ocupación es del 82%, pero ese otro 18% de camas, no hay quien las atienda. Eso es lo preocupante en Córdoba. Y eso está ocurriendo hoy, ¿no? No es que va a ocurrir mañana 13 de octubre o el miércoles. Eso está pasando hoy. Entonces, en el ámbito de todo es una manifestación, en la Argentina una movilización de gente que no la entiendo. Digo, en plena pandemia estamos queriendo auto-boicotearnos, ¿no? Es una situación muy rara. Los seres humanos somos bastante, bastante especiales en esto. Claro. Y el doctor Peca Soriano la otra vez daba el número de la cantidad de personal de salud que falleció, que es muy alto, ¿no? Sí, es altísimo. Mira, en este momento en Córdoba tenemos más de cerca de 400 personas afectadas por el coronavirus, personal de salud, y ya tenemos más de 10 personas que han fallecido del sector salud. Bueno, hemos escuchado hasta un bioquímico, gente que manipula el coronavirus y que también se termina infectando. No hay ningún tipo de empatía por esa gente que está dando la vida por nosotros. Yo escucho a la gente que sale y que dice, nos infectemos libremente, seamos libres. Digo, hay gente que termina dando la vida, porque si fuese que ellos dan su vida y dicen, nos infectemos libremente, y ellos son los que asumen el riesgo, bueno, está bien, están dentro de la libertad que ellos están pregonando, pero no, hay personal de la salud que termina complicado y dando la vida a cambio de la de ellos, así que esas son cuestiones preocupantes. El equipo de salud que va a terminar con la mayor cantidad de muertos a nivel mundial y a nivel local, va a ser la profesión, las profesiones de la salud las que mayor cantidad de gente muerta van a dejar. Así que eso también asombra, ¿no? La falta de empatía que hay en la población en general, en la gente, ¿no? Claro. Cuando recién empezó la pandemia, muchos fuimos ilusos pensando que, bueno, era una oportunidad para ser mejores. Y después vinieron los filósofos a explicarnos que lo único que iba a hacer esto es potenciar quién es cada uno, o sea como sociedad o individualmente. ¿Usted qué piensa de eso? Mira, muy interesante tu pregunta, porque el viernes salió un artículo en una revista que siempre seguimos y que habla de la pandemia. Dice, ya no vamos a hablar más de pandemia, hay que hablar de sindemia. ¿Qué es una sindemia? Sería una de las primeras veces, creo que la primera vez que yo escucho incluso hablar del tema, la primera situación en la que se involucran los tres componentes del concepto de salud, que son lo biológico, lo social y lo mental. Y en lo social y en lo mental, sobre todo en lo social, ha despertado a los demonios del mundo, ¿no? Yo digo así, a los demonios del mundo, porque no es un problema argentino. Es un problema que está lidiando el mundo. En Alemania están los movimientos anti-cuarentena y la gente a la que no le importa nada subir el que dice las libertades. En España pasa exactamente lo mismo. Es decir, que lejos de haber venido a despertar lo mejor de nosotros, creo que ha despertado estas bestias que hay, estas personas, y lo digo, no sé si con respeto o no, que le guste, pero estas personas que ha despertado ese demonio que hay y que de algún modo deja dormido al resto o al resto de nosotros que no podemos salir a manifestar porque tenemos empatía, de algún modo los ha opacado. Es decir, hay mucha gente que hoy día le encantaría salir a hacer una contramarcha de esta gente que está marchando y que lo mueve no sé qué, ese odio a no sé qué, a la libertad, pregona libertad. Y creo que es lo mismo que le pasa a España con los opositores o Alemania, y el resto de la gente está en sus casas porque en realidad sí tiene empatía y dice, yo no quiero salir a la calle a complicar más esta pandemia. Pero esos demonios son los que han tomado un poco ese discurso violento a nivel mundial y que ha tomado un poco la predominancia a nivel mundial y ha despertado lo más feo del ser humano, así que coincido plenamente. Lejos de haber venido a despertar lo mejor en nosotros, ha despertado lo peor, ¿no? Y para colmo no se lo puede combatir porque estamos en pandemia y salir a hacer contramarchas podría ser mucho peor, así es que es una situación bastante, bastante compleja, ¿no? Claro, sí. De hecho, veía ha compartido ahí en el Facebook un video donde hay colas y colas de gente para hacerse un hisopado en Córdoba Capital y al lado pasa gente corriendo. Así es. Hay colas de casi 5 kilómetros porque esa cola llega hasta la terminal y viene hasta aquí, hasta cerca del parque, ¿no? Y al lado pasa gente corriendo. Digo, en esa cola tiene una tasa de positividad entre 50 y 70%. Quiere decir que 5 a 7 de cada 10 tienen coronavirus. Los que no tienen coronavirus, que llegaron a esa cola sin coronavirus, lo más probable es que en este momento se terminen infectando. Pero vos imagínate allí el túnel de coronavirus que hay, y al lado pasa gente corriendo. Yo no lo entiendo, digo, la gente en realidad me da la impresión de que, y eso quizás sea un error de comunicación nuestro, que no ha entendido la gravedad de la situación. Me parece que ahí la comunicación, el periodismo, nosotros que tendríamos que estar trabajando más en el tema de comunicación, no hemos logrado darnos a entender, porque si no se entiende por qué está pasando eso. Hay gente haciendo cola enferma y al lado pasa alguien corriendo sin barbijo, porque la mayoría de los que van corriendo no usan barbijo. Así que son esas cuestiones del ser humano que uno no termina de entender. La verdad es que es difícil eso. Claro, hablando justamente de los medios, que bueno, se han encargado mucho los medios hegemónicos de hablar de promover esto de la anticuarentena, pero a mí hay algo que me ha parecido miserable, no encuentro otra palabra para definirlo, esto que dicen que hay médicos que cobran para, mientras más muertes por COVID, ellos cobran más, una cosa así, ese rumor, que uno no se explica de dónde sale. Bueno, se generan las mentiras y más las mentiras que se paran desde lo emocional y que intentan despertar este demonio del que hablábamos, toman cierto sentido común. La verdad es que eso no ocurre. Tampoco ocurre eso de que a mí me digan como médico qué diagnóstico de muerte le tengo que poner a una persona, porque eso no es viable, no hay modo de que eso ocurra. Cuando uno hace el certificado de defunción, uno le certifica o se lo da a la familia. La familia lo primero que dice es que murió. Y la familia sabe de que murió. Es decir, que no hay forma de poner ahí COVID y murió de un infarto. Porque el mismo familiar dice de esto no murió mi pariente. Entonces, pero te generan ese tipo de situaciones que dicen que el médico cobra 80 mil pesos por una muerte COVID. Por eso es que se aumentan las cifras. Y es una falta de respeto a quienes están perdiendo sus familiares. Por esta muerte, ¿no? Y los medios de comunicación, haciendo alusión a la primera parte de tu comentario, fueron los grandes encargados de romper la anticuarentena. Digo, desde que inició esta pandemia, se pararon y empezaron a, con el discurso de la economía, la gente va a morir de hambre, y definitivamente no murió de hambre la gente, porque el Estado estuvo presente, ayudó. De lo que está muriendo la gente hoy es del coronavirus. Eso no hay ningún tipo de duda, pero se pararon allí durante 3 meses, bombardearon la mente del mundo, porque es una situación que pasó en todo el mundo, y hoy ya vas a ver cómo van a empezar ahora a criticar lo contrario, la inacción del gobierno, porque el gobierno no hace nada, porque antes decían que era una gripecita y ahora van a decir que el gobierno no hace nada, está inactivo, van a empezar con un reclamo totalmente contrario al que tenían hace hasta hace 15 días atrás, ¿no? Porque lo han frenado porque vieron que aumentaban la cantidad de casos a nivel nacional y ahora tienen un motivo para criticar al gobierno y decirles no sirvió nada de lo que hicieron, tenemos muchos casos, hagan algo. Pero si hacen algo y bajan a fase 1, van a empezar otra vez con la historia de no vamos a morir de hambre, así que es un poco complicada la situación. Sí, me imagino. Doctor, bueno, como le decía, nosotros estamos acá en el Valle de Tras la Sierra, hay un casos circulando, hay poca información porque se supone que no iban a avisar, por ejemplo, por día y no está sucediendo eso. A ver, nosotros todavía venimos medianamente bien, ¿qué nos recomendaría para seguir? Si es que es realmente los números son ciertos, y ¿cómo seguir esto, no? Yo a la gente les recomiendo que no bajen los brazos, que no se relaje. Hay algunos efectos que hay que observar. y los pueblos chicos que tienen brotes de coronavirus, la gente inmediatamente toma noción del tema, le da miedo, toma medidas de distancia y empiezan a bajar la cantidad de casos. A veces es fácil bloquear los casos desde algunos dispositivos de salud, pero naturalmente ocurre eso. La gente se aleja del otro, empieza a usar barbijos, se lava las manos, la cantidad de casos comienza a bajar. Cuando está en casi cero, la gente se confía, dice, la pandemia ya pasó, acá hicimos nuestro pico, salimos nuevamente a la calle, y eso es lo que está pasando en este momento España, Francia, Italia. Se relajaron, creyeron que la pandemia allí habían pasado, que habían logrado la inmunidad de rebaño, y hoy están con 3, 4 y hasta 5 veces mayor cantidad de casos que lo que tuvieron antes. Así es que yo les recomendaría que no aflojen, sigan teniendo la distancia con el otro, usar barbijo, la nariz adentro del barbijo, lavarse las manos cuando salen y cuando entran de la casa. No relajarse nunca, porque el problema es que cuando el virus comienza a circular de nuevo, yo me entero 15 días después. Y a los 15 días después ya a veces es difícil frenarlo. Uno necesita por lo menos 40 días más para poder frenarlo. Así que la gente que no se relaje, y ustedes ahí entran a la sierra, que lograron contener el brote que tuvieron, y que veo que periódicamente aparecen una buena cantidad de casos, que quizás sean mucho más que eso, a no relajarse, digamos, sigan manteniendo la distancia social, porque cuando vuelva el brote va a volver con mucha más fuerza. Francia, en marzo, la mayor cantidad de casos que tuvo fue 6.800 casos. Antes de ayer tuvo 27.000. España tuvo 9.000 casos en marzo, el pico máximo. Ahora está teniendo un promedio de 16.000. Es decir, que vuelve y vuelve mucho más violento. Así que hay que cuidar eso, nada más. Cuídenlo como oro. Bueno, doctor, le agradecemos esta comunicación. A través suyo le queremos mandar un abrazo a todo y darle las gracias a todo el personal de salud, que bueno, que están en la primera línea y que son los que nos vienen cuidando. Así que muy agradecido por todo el trabajo que está haciendo. Gracias a ustedes por el llamado y disponible para lo que necesiten. Siempre, siempre que estamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tanto tiempo indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No somos por las heridas que no paran de sangrar. Un día, séptima temporada.